Walang que no, sí. Duermo con ella, pero pensando en ti. En la noche de ternura que me hacía vivir. Las caricias y besitos, tu whiny. Soy adicto al escucharte gemir. Pero tampoco voy a mentir. Hay algo que te quiero decir. Que nadie como tú me ha hecho sentir. Confiésatelo, dile que soy yo. Te susurro al oído así despacito. Papi, ven acá, mira que te necesito. Una noche más y te juro ya no insisto, no insisto. Confiésaselo, dile que soy yo el que te hace sentir lo que él no logra en ti. Vamos, confiésaselo, dile que soy yo el que te hace sentir. Te confieso, él me hace el amor y yo en ti el que pienso. Esto no es normal, papi, yo me siento presa. A mi corazón solo tú tienes acceso, acceso. No tenemos pretexto, si quieres saber de mí, mándame un texto. Ya nos confesamos, olvidemos lo hecho. Es que sin ti me sentía preso y arrecho, arrecho. Confiésatelo, dime que soy yo. Confiésaselo, dile que soy yo el que te hace sentir lo que él no logra en ti. GM Music, baby the producer, DJ Roland, KBP, esta es Katie.